sol de primavera desde mi ventana. Al fondo una torre sobre la montaña. En el embarcadero vuelan las gaviotas y las olas del mar rompiendo en las rocas. Ahora tengo miedo de echarte de menos, de ver cómo todo lo que siento poco a poco va creciendo. Cada día